Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Tenemos varios mensajes importantes. La Dirección de Cultura de Chalco, por medio del Centro Cultural de Huitzilingo, se complace en invitarle a la inauguración de la exhibición Ángel Mariano, Vida Inmóvil, el 28 de junio de 2022. Bueno, esto ya fue ayer. Pero de todas maneras, vaya usted, van a estar hasta el 4 de julio. Vea en el Centro Cultural de Huitzilingo, esta Vida Inmóvil de Ángel Mariano. Los Centros Naranja atienden a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Si su esposo, novio, hermano, primo, mamá las agrede de forma física, psicológica, económica, no dudes en pedir ayuda con nosotros. Contamos con los servicios gratuitos de psicología, trabajo social y asesoría jurídica. Acércate al módulo naranja, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal de Ameca, me imagino, de lunes a viernes de las 9 a las 3 y de 4 a 5:30. Acércate, no estás sola. La exhibición pictórica Desde la expresión del cansancio de Rocío Romero inaugura el 5 de julio también en el Centro Cultural Huitzilingo en Álvaro Obregón número 2, San Miguel, San Mateo, Huitzilingo, México. Esta es La Voladora Radio XHECA 97.3 en FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459 y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. La Escuela de Artes, de Bellas Artes de Amecameca, nos dice: yo soy Eva.

creo que va a ser una temporada de agua bastante fuerte. Hace contraste esto con lo que está pasando en el norte de la República, pero también, al parecer, viene una temporada de ciclones muy fuerte que no tarda y que va a impactar pues prácticamente a todo el territorio nacional. Esto en las costas tiene efectos verdaderamente desastrosos, pero para los que vivimos en forma mediterránea, en medio de cerros, pues es algo bueno, porque sin duda el campo lo recibe y todo lo que se siembra va a crecer muy bien, claro, siempre y cuando no sea excesiva el agua. Es, pues, prácticamente el tercer año en el que tenemos una temporada de lluvias bastante bonancible, bastante, pues, generosa y que permite, repito, una producción de alimentos importantes. Esto en sí es bueno. ¿Por qué? Porque genera riqueza y porque genera alimentación para todo el mundo. No solamente lo que llamaríamos el mercado primario, que podemos encontrar en los mercados, básicamente, sino también en los mercados, pues ya secundarios, la gente que compra de segunda mano, hasta los famosos bancos de alimentos que, pues desafortunadamente en su mayoría venden, porque sí la venden, mercancía en franco estado de descomposición. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Es una buena época para sembrar. Bueno, ya se nos pasó la siembra, ¿va? Es una buena época para toda la producción agrícola, lo cual normalmente hace que los precios bajen. Pero esto no es automático. Bajan los precios, lógicamente, al haber más oferta que demanda. Artículos que íbamos a encontrar muy escasos hace unos meses en pleno estiaje, ahora los vamos a encontrar, pues, en cantidades suficientes para comprarlos. Esto por sí mismo baja los precios, pero baja los precios a los que vende el productor. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en México verdaderamente censurable. Un sistema en el cual, desde las centrales de abasto hasta los mercados de zona, están controlados por el coyotaje. Sin duda es importante que haya un control en los mercados, precisamente para que no se desborden y no se genere una especulación. Pero ¿qué sucede cuando en las grandes centrales de abasto de la República quienes mandan son los coyotes? Bueno, para quien no lo entienda así, el coyote es un intermediario injustificado, un intermediario que controla los precios. Todo mundo se preguntaría, bueno, ¿y el precio de los alimentos quién lo pone? Pues es sencillo, si usted va, vamos a pensar a la central de abasto de la Ciudad de México, y a partir de las 11 de la noche, la central de abasto se abre normalmente a las 10. A las 11 de la noche va a encontrar usted personajes que están interceptando en la larga fila que se forma para entrar. están interceptando a las camionetas de los productores. Y digo camionetas porque los grandes camiones, los grandes trailers ya van asignados a bodegas determinadas, que por supuesto, pues muchas veces han comprado la cosecha desde tiempo antes, es decir, refaccionan a los campesinos para que siembren y en ese momento compran la cosecha. Lógicamente, a la hora que se cosecha, esa cosecha es de esos comerciantes, ellos entran con sus camiones y ellos, pues, es una operación directa en bodegas. Pero, ¿qué es lo que sucede, sobre todo en el mercado de flores y hortalizas? Repito, hay afuera unos señores coyotes que compran el camión, y si el camión va comprado, tiene lugar, y si no va comprado, no tiene lugar. Obviamente, pues esto no sería ningún problema, de no ser porque las autoridades están coludidas con estos señores. Ellos tienen asignaciones a lo largo de los andenes y ahí venden y compran en una forma totalmente desmesurada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen riesgo. Ellos van calculando el cupo y lo que se está vendiendo, y lo que no llega, pues ya no llegó. Y simplemente las autoridades, no es que no lo dejen pasar, sí los dejan pasar, pero no tiene dónde estacionarse esa camioneta. ¿Por qué? Porque, repito, ya todos los lugares están asignados. Solo las organizaciones que dicen las personas están reconocidas tienen cupo, no así las personas que llegan directamente a vender. Bien, ¿esto qué provoca? Pues lógico, un alza de los precios verdaderamente importante. Se calcula que un coyote gana diariamente el 400% de lo que invierte comprando. Ya hemos platicado aquí de las grandes danzas que hay para ello. Y, pues, este grave problema es lo que provoca que usted encuentre los productos en el mercado cada día más caros. Se piensa que es muy bueno para el comerciante detallista que los precios estén muy altos. Pero a no ser que sea medio bandido el señor, que luego sucede. Normalmente, si está cara la mercancía, no sale. Y el riesgo lo viene corriendo ese comerciante detallista. El problema es que ese comerciante está comprando caro desde que sale la mercancía en la central de abasto. Hay un dicho ahí muy demagógico que dicen del campo a su casa y que no hay intermediarios y todo. Pero vamos a pensar. El día de ayer había pues dos camionetitas de brócoli que por cuestiones ahí no pudieron llegar a la central de abasto. Cada camionetita la daban en 750 pesos. Obviamente la carga, ¿no? No vayan a pensar que también todo el vehículo. No, la carga en 750 pesos. 750 pesos por 2 toneladas y media de brócoli. pues es un regalo. ¿Pero qué es? Pues que los pobres campesinos lo que requerían era el dinero para echarle gasolina y regresar a su pueblo. Y eso sucede todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna organización en materia de alimentos. Amanece en nuestro campo mexicano, como todos los días. ¿Y cuál es el denominador común que se produce y se vende? Y todos los campesinos saben más o menos cuánto están vendiendo. Ellos en su mayoría entregan a quien va a transportar y más o menos saben cuánto se está manejando ahí. Pero ojo, muchas veces en la carretera nos encontramos a los lados que han tirado mercancía, pues en perfecto estado. ¿Por qué? Pues porque simplemente a la hora que hablan a la central de abasto, les avisan que ya no hay cupo y que no van a poder vender nada. Entonces les sale más barato tirar su mercancía y regresar, o de plano, si aún no han cosechado, voltearla y esperar la próxima temporada. Ese es el trágico destino de más de la mitad del producto agrícola de la República. Si me hacen la pregunta acerca de si se sabe cuánta producción agrícola hay en la República, yo les diría categóricamente que no se sabe. No se sabe. Ni aún con los programas de Sembrando Vida y Bienestar y todos estos que ha habido durante los tiempos, no se sabe cuánto se produce en la República, ni para bien, ni para mal. Y ello, pues, no implica ganas de estarle revisando la cartera a los productores del campo. Pero si no sabemos cuánto alimento hay, lógicamente no podemos planear en el rango principal de desarrollo para cualquier país. Es más, para cualquier casa. Podemos ahorrar y decirle al abonero que venga la semana que entra o el mes que entra o mandarlo al diablo o lo que se les ocurra. Pero no vamos a poder dejar de comer el día de hoy. Necesitamos, pues, siempre saber cuánto podemos gastar en comida. Y la verdad se los digo, cada día es más lo que estamos gastando en comida. Lógicamente, en Europa, pues es muy sensible que ya no lo surtan ni los rusos ni los ucranianos, ¿verdad? Pero aquí en México no es posible que nuestros campesinos produzcan y cada día sean más pobres. Y que cada día estemos importando más mercancía, porque simplemente resulta más lucrativo para los coyotes. Hace ya algún tiempo tuvimos una cita con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el anterior. Y pues iban muy fuertes los señores bodegueros, muy bravos a reclamarle. Y el señor, olímpicamente, en menos de dos palabras, los mandó al diablo. Así de fácil. Y resultó que acto seguido fueron a platicarle de cómo le podían hacer para meter manzanas y jitomates importados de China. Esta anécdota pinta de cuerpo entero cuál es la situación actual. Hay, y lo sabemos bien, estímulos para quienes están sembrando árboles maderables, para quienes están sembrando, pues, granos, maíz, frijol, arroz y trigo para panificación. Pero nuestras principales cosechas son hortalizas y son frutas. Si nuestro país realmente fuera aprovechado para lo que se debe, sería el emporio más grande de hortalizas y frutas del mundo. Y no tendríamos a nuestros niños comiendo hamburguesas y pizzas, que bueno, una vez al mes o por ahí está bien, ¿no? Pero no tendríamos una incidencia de diabetes tan grande, no tendríamos una incidencia de enfermedades que podrían prevenirse. La gente absurdamente está encontrando cada día más cara lo que llaman la canasta básica y los campesinos no pueden vender. Esa es la realidad. Puede pensarse que, como en el caso de Nuevo León ahora, ¿no? No haya agua. Que bueno, sí la hay, pero la hay para la industria. Puede pensarse válidamente que no haya agua. Para el riego, por medios mecánicos. Pero no podemos pensar que no hay agua cuando están las nubes cargadas como ahorita. Podríamos hacer una quiniela ahorita aquí saliendo de la estación y preguntarle a la gente quién apuesta a que va a llover y quién apuesta a que no va a llover. Y creo que lógicamente van a ganar los que dicen que va a llover. Y así va a ser hasta noviembre. Y no es que yo adivine, sino que todos lo sabemos. Y cuando llueve, como comentamos, va a haber cada día más producción. Y esa producción hace que el coyote compre más barato. Pero esa producción hace que el coyote haga que los precios se manejen, compra más barato y vende más caro. Esta enfermedad del coyotaje, que normalmente es castigada y fustigada cuando los funcionarios llegan al poder y después poco a poco se les va quitando el enojo, la molestia. ¿Por qué? Pues porque imagínense si un coyote llega a ganar 400% lo que invierte diario, por semana, por quincena, por mes, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense cuánto tiene para, llamémosle, compartir con un inspector, con un supervisor, o con autoridades más hacia arriba. Hemos comentado mucho aquí que el volumen de ventas de la central de abasto de la Ciudad de México es comparable, muy comparable, al de la Bolsa de Valores mexicana, la Bolsa Mexicana de Valores, que pues representa a la mayor parte de las empresas altamente productivas de la República. Ese volumen de ventas, pues lógicamente ya viene manoseado y, llamémosle por sus letras, también va a ser compartido con la autoridad. Y eso provoca, pues, que esos justicieros que llegan ahí a desfacer en tuertos, como decía el Quijote, pues se les baje el ímpetu, ¿no? Y al final aquellos partisanos, aquellos guerrilleros por la justicia, acaban aprendiendo a vestir de traje y se vuelven unos tecnócratas sin ser tecnócratas, es decir, solo aprenden el discurso y el manejo se vuelve altamente deplorable. Pero ¿qué es lo que sucede con la gente? Miren, cuando yo nací era prácticamente el apogeo del ejido. Y de todas las organizaciones del sector social, es decir, en aquella época los sindicatos eran sindicatos de a de veras y las cooperativas eran cooperativas de a de veras, lógicamente en la misma forma los ejidos y las comunidades representaban una esperanza. ¿Pero qué empezó a suceder? Pues nos decían, yo fui a una escuela, pues llamaríamos fifí, en donde pues los maestros eran bastante reaccionarios y nos decían que el minifundio provocaba que los campesinos no progresaran. Se reformó en la época de Salinas de Gortari el artículo 27 constitucional para poder establecer las formas en las cuales los campesinos podían afectar su tierra, darla en garantía y así poder tener dinero. ¿Qué sucedió? Pues que simplemente recibieron el dinero, ya no pudieron sembrar más. Y perdieron muchas veces la tierra o la comprometieron por muchos años. Se hablaba de grandes proyectos que todos acabaron siendo, pues, un fracaso. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pues lo mismo a nivel nacional. Es decir, la primera pregunta es, ¿por qué los campesinos emigran a Estados Unidos? Pues simplemente porque les va mejor allá. ¿Por qué? Porque aquí esa explotación generada por el comercio ilícito y subrayo ilícito que se genera en las centrales de abasto los está ahogando cada día, de la misma manera que ahogan el bolsillo, la cartera y los monederos de los que tenemos que ir a comprar. Por mucho que se diga y que salga el señor procurador del consumidor diciendo que en las centrales de abasto encuentra usted el mejor producto. Ayer platicaba yo con don Francisco Rosas, él es el gerente administrativo de la mayor organización de la central de abasto, y me decía, pues sí, dicen que en la central de abasto, pero no todo el mundo puede ir a la central de abasto. ¿Por qué no se sostienen los mercados? ¿Por qué cada día para los comerciantes desde los mercados es más difícil vender? La gente espera el día de tianguis y este fenómeno se repite a diario. Continúa en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio.

y buen provecho, señor. ¿Cuánto estaban costando las tortas antes? No vamos a hablar de aquellos mis tiempos en los que una buena torta de pierna costaba 3 pesos con 50 centavos, que claro, eran tiempos en los que un refresco grande costaba 90 centavos y el camión 30 centavos. Una torta entonces a 3.50, pues era algo que no todos los días se podía uno comer. Bien, ¿cuánto cuesta ahorita esa torta cubana? Pues si usted la consigue en 50, 60 pesos, está en precio. Obviamente, pues porque también los torteros comen, pero sobre todo porque los ingredientes, todos han subido de precio en esa proporción. Vamos a pensarlo, es un 2000%. ¿Creemos que va a bajar el precio de las tortas? Pues yo creo que no. No estamos en los tiempos inflacionarios de aquel personaje tan gris y tan inútil llamado Miguel de la Madrid Hurtado, ¿verdad? Cuando fue elector, ahorita me acordé, decían que le preguntaron que cómo iba a ir el sexenio. Dijo, pues bien, los dos primeros años todo va a ser para Miguel, en los siguientes 2 años, pues nos va a ir de la Madrid, y en los siguientes 2 años todo va a ser Hurtado. Bien. Así contaban el chiste. Y creo que así sucedió, agravado por el temblor de 85. Bien, en esas épocas tuvimos una inflación en la cual subirse a una pecero, ¿verdad?, costaba 300 pesos, y así todo. Cualquier cosa que costaba 1,000 pesos era 1,000,000 de pesos. Hasta que, pues, mágicamente se le borraron 3 ceros a la moneda y tenemos, pues, las paridades que tenemos ahorita. No tenemos ese nivel de inflación. Pero ¿qué está sucediendo? Que estamos teniendo una inflación que poco a poco se está volviendo incontrolable. Hay quienes dicen que es porque hay demasiado dinero. Pues sí, señor. Si usted dice que hay demasiado dinero, pues coopérese con los pobres y gane el 10% de lo que gana, ¿verdad? Y entonces no va a decir que hay demasiado dinero. No, ese es el problema. El problema es que se empieza a generar lo que llaman una espiral inflacionaria, es decir, en donde los satisfactores comienzan a costar más y a generar más utilidades que son usadas a su vez para especular. Es decir, la gente... las empresas ya no van solo a manejar sus costos y su utilidad, sino que tienen que sostener cada día mayores reservas para la contingencia inflacionaria que se viene dando porque se vuelve incontrolable. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno? En lugar de sostener, y lo digo muy fraternalmente, no estoy en contra del gobierno. En lugar de sostener la producción nacional y hacerla llegar a la gente, ¿no? Lo que se hace es que se importa ¿Y qué importamos? Pues inflación. Los precios en Estados Unidos, por decir lo más cercano, son mucho mayores que los mexicanos. Y no van a vender paquetes para los mexicanos al 20%, que es lo que tenemos diferencia con el dólar. Definitivamente no. Pero pues ha llegado el momento de proponer las soluciones. La primera es reformar nuestro código de comercio y hacer operaciones para que todos las realicemos todos los días. No es posible continuar con un código de comercio de 1898, el cual pues es un desperdicio de papel, porque más del 85% está derogado y ha pasado a otras leyes. Pero esas leyes están hechas estrictamente para el gran capital. Es decir, nosotros prácticamente nos seguimos manejando por usos y costumbres. Y ya que hablamos de usos y costumbres, señores, comprémosle al vecino, comprémosle al amigo. No especulemos y mucho menos hagamos uso excesivo del crédito. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy afectuoso y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.